Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Seguimos con el maestro Jorge Ramírez. Bueno, vamos a hablar un poquito más de la universidad, de aquí ya, Campus Aguascalientes. Usted está de acuerdo conmigo que siempre hay algo para mejorar, ¿correcto? Entonces, ¿qué espera usted mejorar en esta universidad? ¿Qué planes hay para precisamente para este campus? Correcto. Bueno, coincido contigo que siempre hay algo que mejorar, por más que veamos bien algo. Creo que si conseguimos ese estándar, pues tenemos que ir al siguiente paso y sobre todo somos una institución, obvio, como todas, plagada de personas, y las personas pues no somos perfectas en nuestro actuar ni en nuestro conducirnos, tenemos siempre errores, no somos infalibles, y bueno, en atención a eso, pues siempre la condición de calidad deberá de ser para nosotros la intención última de conseguir esa calidad para prestar. Somos prestadores de servicios para los estudiantes, para los padres, para los maestros, para los mismos funcionarios. Entonces trabajamos a través de planes anuales en los cuales las diferentes áreas diseñan o proponen cuáles son las áreas más importantes para mejora. Lo comentamos en corto conmigo y al principio de año, como ha ocurrido en esta ocasión, pues compartimos con todos los compañeros del área administrativa, principalmente porque son quienes soportan, ¿no?, esa atención y son una cara para los estudiantes en cuanto a los servicios. Este año estamos muy interesados en mejorar la comunicación interna del campus, mejorar la imagen interna del campus y también la externa. Hemos estado trabajando también por generar más y mejores servicios administrativos en caja, en información que tenemos a través de nuestra página, en los trámites de becas, por ejemplo. Esos son algunos de los proyectos que van enfocados a el estudiante o padre de familia como demandante de un servicio de información de la universidad. Procesos en el área académica de menos errores cada vez en los procesos que infieren la calificación de los estudiantes, porque hemos tenido algunos casos en los cuales algo no se desarrolla de la mejor manera, y son esos momentos en los cuales tenemos que aprender y tasarnos algunos avances importantes. Queremos a más jóvenes en intercambios, queremos a más jóvenes de licenciatura en programas de activación física. Queremos en el caso de la información y comunicación que generamos, diseñar también algunas estrategias de difusión en la cual, algo muy parecido a lo que están haciendo ustedes, la comunidad universitaria conozca, pues a lo mejor lo que como ahorita el rector hace, pero también quisiera que conocieran lo que la persona que contesta el teléfono hace y la persona que les presta los libros en la biblioteca hace, pero también quien le da un toque estético a los jardines hace. Es decir, todas las personas que estamos en la universidad somos importantes porque debemos interactuar hacia un mismo fin. Nadie imprescindible, como siempre dicen, pero a mí sí me gustaría que ustedes conocieran quién es el encargado de mantener estas instalaciones en muy buen estado, pues para que sepan también cuál es su visión de la vida, qué piensa del trabajo que hace, qué tan importante es. Es decir, tenemos una cantidad de retos importantes. El área de vinculación también tiene retos importantes. Generar para con los trabajadores algunos cursos de capacitación de mejora en el servicio que prestamos, pero también firmar cada vez más convenios que sean útiles para los jóvenes en cada área. Medir qué tantos convenios estamos haciendo y qué impacto tienen en cada una de las licenciaturas que nosotros ofrecemos. Nosotros ofrecemos convenios o tenemos la intención de firmar convenios con las empresas o con las dependencias de gobierno, en la cual la universidad puede ofrecer muchos servicios, cursos de capacitación, instalaciones, algunos beneficios en becas. Ahí yo quisiera hacer una pausa. Sí. Me pareció interesante lo que me platicaba sobre los estudiantes. Sí. Ahora, metiéndome un poquito más en este tema, para usted, ¿cuál es el perfil ideal para un estudiante? Bueno, el perfil ideal de un estudiante universitario para mí es una persona que, primero, ante muchas cosas ha definido una vocación de estudio. Creo que es válido que alguien esté estudiando algo con lo cual no esté completamente convencido. Yo he conocido personas que están terminando una maestría o que están terminando un doctorado, que es el grado máximo de estudios en México, en el cual la incertidumbre está en ellos, ¿no? Y es válido. Yo recuerdo mucho una persona que una vez recibiendo un título de maestría, al momento de dar unas palabras a nombre de la generación, decía, agradezco también los momentos de incertidumbre porque me hicieron crecer. El pensar si estaba estudiando lo que debía a este nivel me hizo reforzar y crecer, y creo que todo mundo pasamos por eso, ¿no? Sí, volteamos hacia enfrente y decimos, híjole, habré escogido la carrera que debía. Correcta. Eso yo creo que es algo que todos ustedes viven ahorita, nosotros nos tocó vivirlo en su momento. Así es. Pero lo más importante es que la persona, en tanto esté donde esté, haga el mejor de los esfuerzos y trate de obtener mejor resultado. Es decir, si alguno de ustedes dice, no es comunicación, es psicología, no hay problema, tú habrás dejado un historial en el área de comunicación que fue excelente, y a lo mejor vas a ser un excelente psicólogo si decides moverte de carrera. El punto es tener claros que la vocación primero como estudiante debe ser la de tener el mejor impacto en lo que estamos haciendo, y después, sí, la vocación, el del definir qué quiero estudiar turismo, quiero estudiar economía, quiero estudiar finanzas, quiero estudiar administración, quiero estudiar deportes. Eso sería para mí el inicio un estudiante, es decir, enfocado en lo que quiere en el momento en el que lo quiere hacer. Si el día de mañana termina una carrera y quiere estudiar otra, también hacerlo de la mejor manera. Es decir, una persona con un grado de madurez para la vocación o el estudio que quiere, con constancia, con honestidad, con ética. Debe haber tiempo para todo, yo lo entiendo. No puede un estudiante, y no sería sano para mí un estudiante que únicamente se dedicara a estudiar. Creo que un estudiante debe de estar dotado a este nivel de estudios de una gran motivación por hacer muchas cosas alternas a lo académico. Claro. Practicar un deporte, tocar un instrumento, pintar, tener una escultura, irse al campo y acampar, andar en moto. Para mí un estudiante universitario debe tener un sinnúmero de intenciones para poder conseguir e impactar de manera directa a los resultados académicos. Si me permiten resumir, les diría una vocación definida, una intención, valores, honestidad, constancia, y actividades extraacadémicas que le permitan convivir con los demás jóvenes. Sí. Y formarse, pues, lo que es el carácter, la disciplina que una actividad alterna a lo académico te genera, va a ser también determinante para tu desempeño estudiantil y laboral en un futuro. Ahora sí que, como yo una vez escuché, no hagas lo que hagas o seas lo que seas, trata de hacer siempre una diferencia, ¿no? Un claro. Bienestar para esa sociedad. Pero bueno, según su criterio, ¿cuáles son las características que debe de tener un buen comunicólogo? Yo creo que un buen comunicólogo debe tener mucha veracidad en lo que dice. Claro. Una visión muy amplia, que curiosamente los medios de comunicación le deben de dar. Es decir, estar en contacto constante con la condición del mundo, saber qué está pasando en otro lugar para poder comparar qué es lo que está pasando en nuestra localidad y tomar las decisiones en cuanto a qué comunicar de la manera más objetiva. Creo que ustedes más que personas de otras áreas saben qué impacto puede tener una figura y la información que esa figura divulga en una sociedad, en una comunidad determinada, pues porque se debe asumir con responsabilidad, porque es un impacto fuerte. Y creo que quien esté en una posición como esa y no dimensione qué impacto puede tener, puede cometer una decisión incorrecta en un momento determinado y perjudicar a una gran cantidad de personas. Yo creo que un comunicólogo debe ser veraz, ético, responsable, visionario, actualizado, pues enamorado de su profesión, de lo que hace, que la verdad es una profesión muy, muy, muy interesante. En el área en la que ustedes están es algo de un gran impacto y gran ayuda para la sociedad. En el medio donde estén, si es un medio masivo, si es una empresa, si es un área alterna como la investigación, la difusión, yo creo que un comunicólogo tiene un gran impacto en la sociedad, y yo les reitero esas características para mí imprescindibles de una persona que está involucrada en los medios. Claro que sí, yo creo que los medios de comunicación masivos hoy en día, yo creo que es impresionante los alcances que tienen, ¿no? Cualquier persona ya tiene una televisión, un radio, y así como usted dice, el comunicólogo tiene la responsabilidad, ahora sí que valga la redundancia, o sea, comunicar bien la idea que tiene en mente, ¿no, Eliam? A mí realmente me pareció muy interesante lo que dijo, que un comunicólogo debería ser un un profesionista muy apasionado en lo que hace. Una vez escuché que el periodismo era ver, vivir y contar. Claro. Entonces esa frase se me quedó mucho. ¿Cómo cree usted que impactan los medios de comunicación en su entorno o en la sociedad? Bueno, yo quiero alargar un poquito más esa pregunta. Uh-huh. Eso que dijo Eliam. Y además, por ejemplo, usted está viendo este tipo de proyecto que estamos haciendo. Ahora, ¿qué consejo usted nos daría? Bueno, me incluyo, claro, ¿no? Uh-huh. Nos incluyo. ¿Qué consejo nos daría para este tipo de, pues, de proyectos que se están armando y todo eso? Correcto. Yo creo que ahorita la comunicación es una... Es algo con lo que vivimos. Claro. Es algo que se ha transformado para marcar la vida de las personas. Uh-huh. Sobre todo si lo unimos con el concepto de globalización y de acceso a medios. Uh-huh. Como comentaban, hoy como nunca tenemos la facilidad de estar comunicados, de estar conectados, de saber qué pasa en el mundo. Creo que gran parte de lo que como herencia tenemos como cultura derivó de que personas de lugares muy, muy lejanos al nuestro y desconocidos para nosotros llegaron y nos impusieron, pues porque no sabíamos ni teníamos la posibilidad de saber por qué eran personas más avanzadas que nosotros. Y creo que eso ha sido algo que ha marcado el desarrollo de México en muchos sentidos, en el económico, en el social, en el cultural. Y también hemos vivido del lado de un país que se ha desarrollado mucho, que ha considerado potencia mundial por mucho tiempo, tal vez la más importante en mucho tiempo, ahorita a lo mejor cuestionándose en varios de los rubros. Pero al final de cuentas creo que somos una sociedad, México es una sociedad, los mexicanos somos una sociedad que ahorita percibe y es mucho más abierta porque hemos visto qué ocurre en otros lugares y qué beneficios se tienen con algunas formas de actuar. Eso es para mí la parte en la cual creo los medios influyen. Los medios influyen en marcar cuáles son las tendencias y nos tocará decidir qué de esas tendencias son para nosotros adecuadas y cuáles no. ¿Sí? Y eso sería de entrada la primera pregunta. No sé si estamos a punto de irnos a corte o seguimos. No, seguimos. Y tu pregunta era en relación a qué es lo que... ¿Qué consejo nos podría dar a nosotros? ¿Qué consejo les doy a ustedes con este proyecto? Pues uh-huh. El consejo que le doy es que sean muy extensivos, que nos compartan a nosotros qué es lo que ustedes están haciendo, que inviten a mucha más gente a involucrarse. O sea, ustedes lo están haciendo, pero creo que cerrarlo a 20 estudiantes o a la carrera de comunicación sería limitarse muchísimo. Sí, claro. Yo creo que eso que ustedes están haciendo es algo que los estudiantes de nivel licenciatura en primera instancia, todos de todas las áreas, deben de conocer. Yo les recomendaría sentar aquí donde yo estoy, en esta silla tan importante en este momento, a un estudiante de ingenierías, a un estudiante de arquitectura, a un estudiante de psicología, a un estudiante de derecho. Uh-huh. Platicar con él y saber un poco de ellos. Todos tenemos historias que contar interesantes. A un deportista, a uno de joven de fútbol, a uno de taekwondo, a uno de los de básquetbol, a nadadores, que tenemos a varios. Eso yo les diría, sobre todo, una difusión importante y buscáramos que nos sentáramos y buscáramos la manera en cómo este tipo de espacios los pudiéramos llevar a los espacios en los que tenemos gimnasio, donde tenemos televisión y radio, a la cafetería, donde tenemos también la posibilidad, es decir, compartir y generar una red de difusión importante, interesante, y que a lo mejor a tal hora de la mañana pudiéramos estar escuchando este espacio y que los jóvenes digan, oye, va a salir una entrevista mía a tal hora en la cafetería, va a estar a las 10 de la mañana. Sí, sí. Poder hacer ese tipo de difusión interesante, porque les digo, lo más triste sería, como una historia se cuenta, encender una lámpara y ponerla debajo de la mesa, ¿no? Claro. Se enciende para ponerse sobre la mesa y poder uh-huh. iluminar, y creo que ustedes deberían hacer eso. Esa sería en sí la recomendación más contundente que yo les haría. Compartir con los demás, con los jóvenes, si lo están haciendo, bueno, pues hacerlo de una manera extensiva, hacer una campaña, decirles a los jóvenes, podemos estar aquí compartiendo a través de este medio. Ahora sí que tener un poquito más amplitud, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Claro. Bueno, pues esto fue todo por hoy, principalmente para agradecerle una vez más por su tiempo y por la oportunidad que nos da, ¿no?, de tenerlo aquí con nosotros. Esperemos que lo podamos volver a tener en otra ocasión. Claro, no, pues un gusto. Cuando ustedes me inviten, yo aquí estoy. Cuando me digan, oiga, alguien se nos está haciendo difícil, díganmelo. Yo aquí me encargo de venir con él y sentarlo sin estar yo al micrófono. Claro, reiterando lo que dice Liam, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estas palabras que nos regaló. Claro. También muchas gracias a Cabina, por ahí a mí me quedan muchas dudas con el rector. Sí, les pido a la producción un poquito más de... Bueno, una segunda emisión de la entrevista, porque yo creo que hay muchas cosas, ¿no?, pendientes de platicar. Muchas dudas que quisiéramos preguntar. Nada más que el tiempo aclarar. Sí, aquí nos mata. Sí. Ya sabe que usted esto de del tiempo al aire, pues... Claro. Pero bueno, muchas gracias a Pablo también allá en cabina, a nuestro productor Daniel. Y bueno, esta fue su sección Opinión Mayúscula, y estuvo con nosotros el rector de la Universidad del Valle de México Campus Aguascalientes, Jorge Ramírez Jiménez. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un saludo. Opción múltiple. Ya volvemos. Opción múltiple.